Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es La creación, el Génesis como pilar, primera parte. Indiscutiblemente, la creación es un pilar fundamental en el cristianismo. Y si la entendemos bien, nos va a llevar a conocer al verdadero Dios, a entender y vivir el verdadero evangelio y a entrar en el verdadero reposo de Dios. Pero no solo el relato de la creación es fundamental, sino que yo incluiría dentro de este paquete a Génesis del 1 al 11, porque entender correctamente estos capítulos nos van a llevar a tener un entendimiento más completo de todas las Escrituras y en especial de los últimos días de la historia de este mundo. Es necesario destacar que a Moisés no le fue dada la misión de escribir el relato de la creación simplemente para tener un récord histórico de este evento, o para darnos a nosotros un argumento en contra de la evolución. Ver la creación de esta manera es devaluar o minimizar los planes y el propósito de Dios al incluirla en su palabra. A Moisés se le dio la tarea de escribir el relato de la creación en un momento específico de la historia del pueblo de Israel. Y ese momento específico fue justamente antes de la liberación de su pueblo de Egipto. Esto tiene un paralelo tremendo con el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, del 6 al 7. Porque después de estar la raza humana esclavizada por Satanás durante tantos años, en un momento específico de la historia, Dios envía un mensaje que lleva las mentes a la creación para preparar así a todos aquellos que quieran ser liberados del pecado. ¿Por qué este mensaje tiene que ver con la creación? ¿Qué relación tiene el Evangelio con la creación? Estas y otras más preguntas estaremos respondiendo en el estudio de hoy. Comenzamos. El primer principio que podemos extraer de la creación es que nos muestra quién es el verdadero Dios. Y conocer al verdadero Dios es extremadamente importante, porque Jesús dijo: "Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado." Juan 17:3. En estas palabras, Jesús está diciendo claramente que hay un Dios que es verdadero y que al intimar con Él, porque eso es lo que significa conocer, yo tengo vida eterna. Pero no solo eso, sino que por estas mismas palabras de Jesús podemos deducir que así como hay un Dios verdadero, también hay un Dios que no es verdadero y que mi intimidad con Él resulta en muerte y muerte eterna. Ahora, ¿cómo podemos identificar al verdadero Dios? La respuesta es a través de la creación. El relato de la creación nos muestra un Dios que es creador y que su obra solamente se manifiesta a través de creación por medio de su palabra. Ahora, vamos a hacer una pausa y regresemos por un momento a lo dicho por Jesús en Juan 17:3. Jesús dijo que no solo es necesario conocer al único Dios verdadero, sino que también es necesario conocerlo a Él, porque al conocer o intimar con ellos dos es vida eterna. Eso quiere decir que para que el resultado sea el mismo, ellos dos tienen que ser iguales o ser uno. Entonces, si vamos a los evangelios, deberíamos encontrar un Jesús que es creador y que su obra solamente se manifiesta a través de creación por medio de su palabra. Y si analizamos cada uno de los milagros de Jesús, nos damos cuenta en que cada uno de ellos, Jesús usó su palabra para crear algo que estaba muerto o en el proceso de la muerte. Eso evidencia que también Jesús es creador, y un Dios creador no puede ser ni obrar contrario de lo que Él es. Si buscamos los antónimos de creador según el diccionario de la lengua española, nos encontraremos con palabras como destructor, aniquilador, mortal, nocivo, mortífero, entre otras más. Y yo te pregunto, ¿qué características tiene el Dios al que tú adoras? ¿Adoras un Dios que se deleita en crear, dar vida, amar, dar seguridad, etcétera? ¿O adoras un Dios que se deleita en destruir, dar muerte, odiar y castigar? ¿Es tu Dios el que vino para amar, perdonar y salvar al pecador? ¿O el que se manifiesta en odiar, condenar y matar al pecador? Si Jesús, en su primera venida, vino para amar, librar, perdonar, salvar, entonces, ¿cómo pensamos que Jesús, en su segunda venida, vendrá para condenar, castigar, vengar y destruir? Lee Hebreos 13:8, Juan 12:47, Juan 8:44 y Apocalipsis 9:11. ¿Qué te dicen estos textos del verdadero Dios y de aquel que pretende ser Dios, pero que no lo es? El segundo principio que podemos extraer del relato de la creación es que nos muestra en qué consiste el verdadero Evangelio y su poder transformador en nosotros. Al leer Génesis 1, podemos ver cómo Dios crea y transforma a través de obras continuas de creación un lugar que estaba en tinieblas, vacío y sin forma, en un mundo completamente habitable, perfecto en hermosura y en toda armonía con los principios de su reino, solamente usando el poder de su palabra. En la lección anterior estuvimos viendo el concepto de evangelio que Pablo presenta en Romanos 1:16. Y él dice que el evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En adición a esto, Pablo también dice que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. 2 Corintios 5:17. Y más adelante, en el siguiente capítulo, Pablo añade, porque nosotros somos templos del Dios viviente. Como él ha dicho, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Ahora, todos estos versos de Pablo definiendo el Evangelio y la obra de Dios en nosotros, cuando lo unimos con el relato de la creación, hace que todo cobre un mayor sentido y nos lleva a una definición mucho más completa de lo que es el verdadero Evangelio. Y esta definición sería más o menos así. El verdadero Evangelio es el poder creador de Dios por medio de su palabra para salvar a todo aquel que cree que solo la palabra de Dios es suficiente para transformar un corazón en tinieblas, vacío y enfermo por el pecado en un templo totalmente habitable para el Espíritu de Dios, dando como resultado una nueva creación donde lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Solo a través de un Dios creador que obra por el poder de su palabra, podemos ver el Evangelio como lo que realmente es. Es por eso que Satanás siempre ha tratado de distorsionar ese Dios creador en la mente de los hombres. Y lo hizo desde el principio con Adán y Eva en el jardín del Edén, al hacerles creer que Dios les prohibía comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios no quería que fuesen como él. Y la alternativa que la serpiente les dio para que fuesen como Dios fue mediante una acción humana de tomar el fruto y comerlo. Este fue el comienzo del Evangelio por obras, un evangelio donde la participación humana es indispensable para alcanzar salvación o ser perfectos como Dios es perfecto. Un evangelio que minimiza el poder de la palabra de Dios como única y suficiente para lograr en nosotros todo lo que Él declara. Y yo te pregunto, cuando lees Apocalipsis 14, del 6 al 7, ¿qué entiendes por el Evangelio eterno? ¿Es un Evangelio que te lleva a temer a Dios, darle gloria y adorarlo porque ha llegado la hora de su juicio? Las palabras temer, dar gloria y adorar son palabras que muestran una acción humana o una acción de Dios. Si tu respuesta fue que estas palabras describen una acción humana, ¿puede ser entonces el mensaje del Evangelio eterno o más bien será el resultado de aceptar el Evangelio eterno? ¿Es guardar la ley, el Evangelio o el resultado del Evangelio en tu vida? ¿Es guardar el sábado, el Evangelio o el resultado del Evangelio en tu vida? ¿Es servir, alimentar al hambriento, vestir al desnudo, el Evangelio o el resultado del Evangelio en tu vida? ¿Qué Evangelio estás predicando y viviendo entonces? ¿Un Evangelio que enfatiza lo que tú haces y puedes llegar a ser, o un evangelio donde lo único que se levanta es lo que Cristo hizo por ti en la cruz? El tercer principio que quiero dejar contigo y que lo extraemos también de la semana de la creación es el entrar en el verdadero reposo de Dios. Cuando leemos Génesis 1, nos damos cuenta que al final de cada día Dios mira lo creado por su palabra y dice, esto es bueno. Sin embargo, al terminar el sexto día, después de haber creado todas las cosas que están en los cielos y en la tierra y debajo de las aguas, incluyendo al ser humano, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Inmediatamente, los versos que le siguen declaran lo siguiente. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Génesis 2, el 1 al 3. Y la pregunta sería, de acuerdo a lo que hemos estudiado hoy, ¿Dios hace su obra creadora por un esfuerzo físico o por su palabra? Es obvio que la única respuesta que podemos dar es por su palabra, lo que quiere decir que Dios no tuvo un descanso físico, sino un descanso en su palabra. Y quizás te preguntes, ¿qué significa esto de descansar en su palabra? En Isaías 55:11 Dios dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. En la vida cristiana, todo depende de la palabra de Dios. No hay dudas de que Dios es poderoso para guardar al hombre sin pecar, y tal es su deseo. Pero eso debía tener lugar mediante su palabra. Salmo 17:4 dice, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor. Y Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Al Dios descansar en su palabra, en el séptimo día de su creación, estaba invitando también al hombre a entrar en su reposo y descansar en la palabra que él le había dado. El hombre debía confiar en esa palabra, depender incondicionalmente de ella y reposar sobre ella por completo para así hallar un total descanso en ella. Mientras el hombre descansara en la palabra que Dios le había dicho, se mantendría justo delante de su Creador, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y yo te pregunto, ¿en qué reposo entras tú cada séptimo día? ¿En un reposo físico donde solamente descansas del trabajo agotador de la semana? ¿O en un reposo en la palabra que Dios te ha dado a lo largo de tu semana? Si el reposo de Dios fue en su palabra, ¿puede entonces haber reposo sin que primero haya palabra de Dios? ¿Eres tú de los que se llenan a lo largo de la semana de la palabra de Dios para luego reposar en ella en el séptimo día? ¿O eres tú de los que reposan toda la semana de escuchar la palabra de Dios para entonces llenarte de ella solamente en el séptimo día? El bonus de esta semana tiene como objetivo que respondas esta pregunta. ¿Eres evolucionista o creacionista? Y estoy seguro que todos inmediatamente respondieron que son creacionistas, por lo cual te hago otra pregunta. ¿Por qué dices que eres creacionista? Si tu respuesta fue, porque creo en la existencia de Dios y que Él creó la tierra y todo lo que en ella hay en un periodo de 7 días literales, entonces te digo que eso no es suficiente para ser un creacionista. Es más, el diablo y los demonios creen exactamente lo mismo que tú y no por eso son creacionistas. Lo más importante de la creación no es probar la existencia de Dios, ni que la creación fue hecha en un periodo de 7 días literales, aunque ambas cosas son parte inseparable de ella por definición. En cambio, lo más importante de la creación es que la obra creadora de Dios es el resultado inmediato del poder de su palabra. Evolución en su definición es, pues casi un sinónimo de progreso. Es una transición desde lo inferior a lo superior, de lo peor a lo mejor. Y la causa de ese proceso es inherente a aquello que está siendo transformado. En otras palabras, la evolución desecha el poder inmediato de la palabra de Dios para lograr una transformación y en su lugar cree en un proceso de altos y bajos que necesita largos periodos de tiempo para alcanzar la transformación deseada. Y con esto en mente, yo te quiero preguntar, ¿crees que como cristiano tienes que mejorar cada día? ¿Crees que la vida cristiana es un proceso de altos y bajos que te llevan a ser mejor o a alcanzar la perfección? ¿Crees que tienes que esforzarte a ti mismo para hacer el bien, aunque no nazca hacerlo, aunque no te nazca hacerlo? Porque mientras más lo hagas, más propenso serás a hacerlo. ¿Crees que el proceso de ser mejor cada día incluye cambios en tu alimentación, en tu conducta, en tus palabras, en tu vestir, en tus gustos, en tus amigos, etcétera? Si tu respuesta fue sí alguna de estas preguntas, lamento decirte que no importa a qué religión estés afiliado o cuántos años lleves bautizado en ella, tú eres un evolucionista. No olvides que la creación o bien es inmediata o no es creación. Y si no es inmediata, entonces es evolución. Cuando Dios habla en su palabra, está la energía creadora que produce lo que esa palabra pronuncia. En eso consiste la creación. Y esa palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Vive y permanece para siempre y tiene vida eterna en sí misma. Cada vez que Jesús pronunció una palabra de sanidad, salvación o resurrección en una persona, el resultado se vio de inmediato, porque lo único que puede detener que la palabra de Dios no cumpla aquello que dice es no creer que su palabra es suficiente. Y yo te pregunto, ¿hasta ahora has vivido como un evolucionista o como un creacionista? ¿Es la palabra de Dios la que produce en ti aquello que dice o eres tú de que te fuerzas para cumplirla? Lee 2 Corintios 5, 17. ¿Cómo somos hechos o transformados en una nueva creación? Ser nueva creación es un proceso de altos y bajos en la experiencia cristiana o es un resultado inmediato de permanecer en Cristo. El verbo o palabra de acción que acompaña a la expresión nueva creación o nueva criatura está en tiempo pasado, presente o futuro. Cuando Dios declaró que existiera la luz, los astros, la vegetación y todo ser viviente que está en los cielos, en la tierra y debajo del mar, ¿sucedió al instante o transcurrió un proceso o un periodo de tiempo? Cuando Dios te declara justo, ¿sucede al instante o transcurre un periodo de tiempo? Cuando Dios te perdona y te declara santo, ¿sucede al instante o transcurre un periodo de tiempo en tu vida? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayas podido apreciar la importancia de estudiar y comprender bien la creación, porque a través de ella podemos conocer que el verdadero Dios es creador y no destructor. También la creación nos hace entender que el verdadero evangelio no está basado en lo que el hombre hace o puede hacer, sino en lo que Dios hizo a través del Verbo, quien es la palabra hecha carne, Jesucristo. Finalmente, la creación nos permite entrar en el verdadero reposo de Dios, que no es un reposo físico per se, pero que es más bien un reposo en su palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Como siempre les digo, es bien fácil comunicarte y entrar en contacto con nosotros. Lo puedes hacer dándole like a nuestra página de Facebook o suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. También te recomiendo que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, porque en la sección que dice Pastor, ahí puedes encontrar todas las notas de la lección de esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos. Y recuerda, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.